Estamos yendo, dando los buenos días, por supuesto. Estamos yéndonos hacia el cerro de Montevideo, donde está Fernando Vázquez, dirigente del 26 de marzo, Unidad Popular Frente de Trabajadores, que por lo que sabemos ha estado bastante exigido en estos últimos días. Pero primero que nada, los buenos días, Fernando, ¿cómo andás? Muy bien. Un saludo a la radio, a vos y a la audiencia. Muy bien, acá estamos con Emiliano, atentos. Le contamos a los oyentes que lo consultábamos a Fernando sobre esta realidad mundial que creo que nos tiene a todos en vilo, ¿no? Preocupados por lo que puede pasar minuto a minuto y por dónde puede ir todo esto. Fernando, decíamos que habías estado ocupado porque te llamaron de una radio del interior del país justamente para hablar de estas cosas también. Sí, sobre todo, no, radio sí que de pueblos pequeños, pero que, como te puedes imaginar, así como no llega las distintas voces de lo que está pasando, en muchos lugares ni se habla de estos problemas, ¿no? Solo se escuchan los titulares oficiales, ¿no? Claro. Tanto en el plano político, como a veces también limitaciones, desde mi punto de vista, en el plano social, ¿no? Sí. Donde los pronunciamientos, a no ser que ha habido movilizaciones importantes, de núcleos que defienden a Palestina y están contra la guerra, en el espectro político, digamos, no ha sido tan claro, ¿no? No ha sido claro, mejor dicho. Sí, sí, sí. Sobre todo, digamos, desde el posicionamiento de la fuerza política del gobierno en este tema, ¿no? Claro, claro. Estoy hablando de la parte oficial. Esto no quiere decir que haya mucha gente frente amplista de izquierda que esté participando activamente en estos temas, ¿no? Sí, sí, ahí sí. Está realmente preocupado. Fue en ese sentido que nos llamaron. Y bueno, estuvimos dando en nuestra versión y tratando de contribuir en algo a lo que está pasando, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque la verdad que hace mucho tiempo que no, por lo menos en nuestra vida, que no es tan corta ya desde el punto de vista de las personas, ¿no? De lo que sí. Tenemos algunos años, nunca habíamos visto un tipo de agresión y de emprendimientos militares de esta envergadura, digamos, ¿no? Este calibre, que ponen unilateralmente por parte del Estado de Israel y de Estados Unidos y de las potencias occidentales también, pero sobre todo el que lleva adelante esto de Israel, el gobierno israelí, Netanyahu y todo su equipo belicista, toda la una acción militar que no ha parado en estos tiempos con la banderita del terrorismo, ¿no? Y de, sí. que son los agredidos, cuando en realidad, bueno, la agresión sabemos que ha provenido largamente de ellos, ¿no? Acá hay exterminio de intelectuales palestinos desde la década de los 50, para el siglo pasado, ¿no? Y de obreros y de campesinos y que les arrebataron sus tierras, y de incumplimiento de los acuerdos de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, lo que pasa hoy ahí en la franja de Gaza y ahora en otro nivel superior todavía, con Irán, ¿verdad? Porque bueno, ya no es lo mismo arrasar, matar niños todos los días, como lo han hecho, y mujeres en Gaza, y población civil en general, sino que ahora están enfrentando un Estado, ¿no? Que es que tienen a mí es algo que me hace acordar, Ángeles. Me hace acordar mucho a lo que fue la guerra del Paraguay. A ver, ¿por qué? Trayéndola a situaciones más de otra época, ¿no? Pero donde participaron también las potencias coloniales y las oligarquías locales contra un gobierno que se le iba de las manos, ¿no? Como el paraguayo, que había emprendido una serie de reformas estructurales y marcharon con él, ¿no? Marchó Flores, marchó Mitre, marcharon los portugueses, el imperio portugués, y todo lo que encontraron por el camino, ¿no? De mercenarios y cosas así. Claro. Entonces, acá pasa algo en otra escala, mucho más mayor, similar, ¿no? Que nos parece a nosotros, ¿no? Que a mí particularmente, digo, porque a veces hay cosas que van tan rápido que no te da para conversarlas mucho con otros compañeros, pero en general hemos tenido en el 26 y en la Unidad Popular un hilo de pensamiento que ha sido ir contra este tipo de agresiones del Estado de Israel, del sionismo particularmente, y de echar luz sobre estos problemas, ¿no? Porque acá, si vamos a lo concreto, hay una gran ofensiva en esa región. Bueno, después de que le pegaron a Siria, sobre todo, y a Líbano, ¿no? A organizaciones como Hezbollah, como y otras que andaban en la vuelta, que por supuesto que en Oriente son todas tildadas de terroristas, pero acá todo lo que se han levantado en los últimos 40 años han sido terroristas, porque sí. Si te pones a mirar, yo qué sé, Mandela era terrorista, para poner, después lo recibió en las Naciones Unidas, los sandinistas eran terroristas cuando la guerra de liberación, entonces Washington tiene un protocolo de acción contra el movimiento insurgente que lo ha tomado Israel, ¿verdad? Sí, sí. Y lo ha llevado más todavía a niveles insospechados, porque el despliegue militar en este momento pone, aunque a veces la gente no quiera ni escuchar, pero pone al mundo en vilo, ¿no? Sí, sí. Porque se está asistiendo a un nuevo reposicionamiento de fuerza, y a veces cuando se dice no, el problema es que se están peleando ante el problema de la Putin, ¿verdad? Que era no decían cualquier cosa y siguen diciendo, pero son países que no han conocido la democracia occidental nunca, ¿verdad? Asia tiene otros esquemas, entonces quieren imponer el modelo político y económico al capitalismo, ¿no? A todo el mundo. Ellos tienen reyes, torturan, masacran, tienen de todo en su haber, ¿verdad? Y no puede, acá en América Latina han hecho cualquier cosa. Y sin embargo, terminan absorbiendo a todo el mundo. Entonces aquí lo que hay es un reposicionamiento global para intentar controlar el mundo. Y bueno, y en el medio está el petróleo y el gas, porque después le podés dar mucha vuelta a las cosas, ¿viste? Ahora está el armamento nuclear, por supuesto, ¿no? Pero el tema es quedarse... es debilitar a Irán en este momento, como lo hicieron con Siria o con Libia o con Irak, ¿verdad? Arrasarlo, desarticularlo social y económicamente, porque estos bombardeos no es que vos en dos días hacés las casas, restituir la infraestructura de un país, como lo hicieron con Yugoslavia, que lo partieron en 5 o 6 pedazos también. Entonces, claro. Entonces, desde el 89 para adelante, desde que cayó el socialismo, no hemos visto el socialismo en la Unión Soviética, digo, ¿no? Sí, sí. Había una constante ofensiva, se termina una guerra y empieza otra, ¿verdad? Aquello sí. Que decía con el comunismo, ahora que se acabó, se viene la paz, decían todas las burguesías del mundo, incluida la nuestra, ¿no? Sanguinetti y varios elementos de izquierda también. Bueno, es todo lo contrario. Se equivocaron, señores. O lo peor de todo, están con ellos. Sí, entonces, sí, acá, sí. Sí, Fernando. Acá, sí, perdoná que me entusiasmo. No, está perfecto porque me parece que va bárbaro. Seguimos conversando con Fernando Vázquez, poniendo un poco sobre la mesa un análisis de lo que está pasando en el mundo desde una perspectiva y desde una ideología también, que a veces es lo que falta y lo que se quiere poner como lo que se quiere mencionar a veces peyorativamente, decir no, pero eso lo estás analizando ideológicamente. ¿No, Fernando? ¿Cuál es la importancia de seguir teniendo estos temas presentes con una perspectiva ideológica, con una visión clara de lo que está pasando? Sí, yo creo que el que sostiene eso está mintiendo, ¿no? Porque el gran problema es que la ideología o las ideas, vamos a decir, porque a veces se expresan un sistema de ideas se puede expresar de distintas formas, ¿no? O distintas corrientes, pero siempre es lo dominante, digamos, ¿no? Y en el capitalismo, en su conducción, hay distintas corrientes, ¿verdad? Ahora, en la conducción de sus intereses económicos se juntan todos siempre, ¿verdad? Porque las leyes económicas así lo obligan, ¿verdad? Vos fíjate ahora lo que está pasando no solo en Israel, pero con su estrecho aliado, con el que lo sostiene, que es Estados Unidos, ¿no? La política exterior y gobierno de Trump ha llevado a un nivel de incertidumbre al mundo, ¿verdad? De caos tal que tiene enloquecido hasta todo el sistema político norteamericano, porque esa es la verdad. Sí. El otro día tiraron contra el piso un senador y lo esposaron, para ponerte un ejemplo. Sí. En la principal democracia del mundo, ¿verdad? Creo que era un de ascendencia latina, pero el tipo vivía ahí, yo qué sé. Lo que está pasando en Los Ángeles, otro caos, ¿verdad? 2000 ciudades se levantan contra esta política, ¿verdad? De deportación y de incertidumbre de gente que vive hace 20, 30 años ahí, la están sacando del país. Es cosa impensable en otra época, ¿no? Pero ¿por qué se llega a este nivel de irracionalidad? Y porque es parte de la ideología que tienen las clases dominantes, ¿verdad? El parasitismo, el guerrerismo, se creen que son América primero, pero América que va a estar primero, y la América empezó hace 500 años, estos del Medio Oriente llevan miles de años ahí, son los que han son parte de la los que han dado las bases de gran parte de la civilización capitalista y europea, porque hay que decirlo, ¿verdad? En la arquitectura, en la física, yo qué sé, en la astronomía, en las matemáticas, en la arquitectura, o sea, en el riego, ¿verdad? Mm. Hay cosas que a veces a uno le indignan, pero que son parte de la ideología, ¿verdad? Vos fíjate que el gobierno uruguayo ahora tuvo la brillante idea, creo que fue el canciller, de empezar, porque no, es todo habría, ¿no? De empezar a traer 3 o 4 palestinos para acá, o no sé cuántos, sí. Pero es todo un proceso que no se sabe cuándo termine. Todos los días están matando de 50 para arriba, o 100, o 200, 300, a veces 400, y lo estamos viendo por los medios internacionales, ¿verdad? Porque acá a veces ni se animan a pasarlo. Entonces, ¿pero a qué voy? Que se necesita también cierta valentía, ¿verdad? Ante tanta entrega, ¿verdad? ¿Cómo le va a enseñar a los palestinos a qué le van a enseñar a plantar? ¿Olivo? Los sí. Que le sacaron los israelitas, ¿verdad? Pero es una cosa que no tiene ni gollete, porque no me sale otra palabra, discúlpenme. Sí. Pero hay cosas que hay que ponerla arriba de la mesa, porque no se puede ser cómplice de una forma tan obtusa y revestida de un barniz democrático, ¿verdad? Porque no es democracia eso, ¿verdad? Sí, Fernando. Lo democrático sería que Uruguay se expresara claramente en este tema contra la guerra y condenando a Israel y rompiendo relaciones, porque ¿dónde se ha visto una cosa de este tipo? Una cosa, digo por las dudas que alguien que esté escuchando no se haya enterado, que el canciller uruguayo dijo, planteó como forma de ayudar en el conflicto traer palestinos y enseñarles acá cuestiones agrarias, a plantar y demás, ¿no? Y estamos hablando de un pueblo palestino que, como vos decías, tiene cultura vinculada a la tierra. El tema de los olivos es el más destacado, obviamente, y el problema no es que ellos no sepan plantar los olivos o cuidarlos, el problema es que Israel, a través de los colonos y a través de todos los métodos que tiene, se los ha sacado, les ha arrancado los árboles, les ha sacado la tierra. Les ha sacado la tierra. Ángeles, disculpa que te corte. No, está bien. Este proceso es anterior a octubre de la intervención esta del inicio que dicen ellos, ¿verdad? Sí, sí. Fue mucho antes, porque es toda la historia de estos últimos 70 años lo que ha venido, que han venido creciendo las tierras, se las han sacado, y claro, cualquier país, eso está escrito también en las Naciones Unidas, que es agredido tiene derecho a defenderse, como sea, ¿no? Entonces no vengan a decir que los árabes son terroristas, que los musulmanes, que los persas, digo, es una gran falsedad, ¿verdad? Claro, claro. Tampoco se puede trabajar toda la vida diciendo que vos fuiste, como tuviste el holocausto, todo el que se levanta contra vos es antisemita. Pero señores, por favor, nosotros tuvimos presos con judíos, militantes revolucionarios, entonces no nos vengan a joder con esas cosas, porque hemos tenido compañeros, tenemos compañeros, entonces no, ese tipo, lo que define la política y la sigue definiendo son las clases sociales, son a quién le apuntás, con quién sos amigo, a quién vas a apoyar, con quién te vas a solidarizar. Entonces, estamos ante una guerra que está poniendo en peligro a la humanidad, claro, no al barrio, ¿verdad? No a que me faltan tres lamparitas acá en el cerro, ¿viste? O que sí, me quieren robar. ¿Viste? Sí, yo qué sé, ¿viste? Si no hay pero bueno, es otro tema. Pero en esto, esto que vos estabas diciendo, ¿no? El lugar de Israel, el papel de Israel, las clases sociales, para qué lado se apunta. Desde siempre escuchamos hablar de Israel como el gendarme de Estados Unidos en esa zona, ¿es así? No, claro, porque es impensable sostener, sobre todo después de la Segunda Guerra, cuando emerge Estados Unidos como potencia, ¿no? Una de las potencias, estaba Rusia, estaba China, y todos los acuerdos que hicieron con Francia, el grupo ese, que hoy tiene capacidad de veto en Inglaterra, ¿no? Pero es así, porque si vos mirás todas las votaciones, por ejemplo, para poner un ejemplo, en relación al tema de Cuba, ¿quién vota siempre mantener el bloqueo a Cuba? Sí. Estados Unidos, Israel pegadito al lado, o sea, hay acuerdos muy poderosos ahí, pero no se equivocan nunca en esa, ¿eh? Y te digo más, cuando hubo fuerzas democráticas ahí que intentaron otra cosa, como fue el caso de Rabin, la extrema derecha lo mató. Estoy hablando ya de hace varias décadas atrás, ¿no? Que era un judío progresista, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí. Y hoy lo que maneja Israel no es Israel en abstracto, es la ultraderecha fascista, amiga de cuanto nace ahí en la vuelta, porque esa es la verdad. Hacen museo, pero después hacen todo lo contrario con otros pueblos. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces, yo creo que eso que vos decís es muy cierto. La financiación de Estados Unidos a todo ese complejo militar, no solo Estados Unidos, porque también la OTAN, Inglaterra, ahí el armamento nuclear fue otorgado a Israel hace bastante tiempo ya, y fue a través de Francia, ¿no? Así sí. Que bueno, para que vea cómo hay alianzas también en esa zona, ¿verdad? Sí, porque en todo este tema, por ejemplo, de Siria, que es lo que yo creo que ha desencadenado la ira contra Irán también, más allá que hay un montaje sobre el tema de lo nuclear, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo torna peligroso? Todavía a Irán no le han comprobado que ha pasado el 60%, pues digan lo que digan, lo que digan, porque ahí está el organismo, la agencia, la agencia internacional, la ONU, sí. Y todas las pruebas, creo que hasta hace unos meses atrás, le estaban dando hasta mayo, me parece, eran el 60%. Claro. Y es lo permitido por la convención, por los acuerdos internacionales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que sí, que va a llegar al 90, y sí, yo qué sé, va a llegar al 90, pero el problema es que del otro lado, y después dicen que la constitución israelí, que la constitución iraní dice que tiene que desaparecer Israel. Pero señores, si les están arrancando la cabeza hace 80 años, producto de un acuerdo de las grandes potencias occidentales, donde hay que mirar qué es lo que ha pasado en los últimos 40 años, después del 89 para acá. O sea, le dieron a Yugoslavia, le dieron a Libia, le dieron a Irak, le dieron a Afganistán, a todo el mundo, ¿verdad? A Siria, al Líbano. Se metieron con Túnez, que nadie habla. Cuando había refugiados en Túnez por parte de la OLP en aquella época de Arafat, Israel y esa zona también, una punta ahí de Túnez, ahí contra Libia, porque estaban los palestinos. Entonces, Israel, bueno, ahora está todo el tema con los judíos también, que dicen que lo apoya Irán, y que no lo apoya, si están luchando por... Ahora, el problema que hay acá, que yo creo que hay que meditar a fondo, es qué es lo que va a pasar en cualquier variante, ¿verdad? Porque es muy peligroso eso que están diciendo de que tiene que desaparecer Irán, que cambiarle el régimen, señores. Tienen que matar a la Ayatola, dicen, sí. Que hay que matar a su dirigente. Entonces, eso es muy peligroso porque son países con mucha historia, ¿verdad? Acá hay cosas que a veces no las comprendemos porque los desarrollos son distintos. Yo tampoco comprendo que vayan al Muro de los Lamentos, por ejemplo. Nadie dice nada de eso. Claro, ¿verdad? Claro. O que cada uno que llegue le encaje en un gorrito arriba, como hizo todo el Frente Amplio. Me acuerdo a Astori, por ejemplo, ¿verdad? En su momento. Van para ahí, le ponen el equipaje, lo que se llama. Sí, sí. Todo el mundo llorando en el muro. Entonces y eso no es nuestro tampoco. ¿Por qué hay que hacer eso? Seguro. Eso no los asusta. Fernando, déjanos hacer otra pausa para seguir conversando enseguida, que nos quedan unas cuantas cosas. Esto del poder que parecía... El poder que parecía imbatible de Israel con su cúpula de hierro, que parece que no anduvo tanto, ¿no? Y que Irán parece que tiene una capacidad militar que los ha sorprendido a ellos en Israel y al resto del mundo, ¿no? Pero queda mucha cosa, las repercusiones en lo económico, mucha cosa. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un bistec. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien. 9 de la mañana, 35 minutos, seguimos conversando con Fernando Vázquez. Hablábamos antes de la pausa, mencionábamos, ¿no?, algunos de los aspectos que van quedando para analizar de esta situación mundial, que por cierto es muy tiene muchas variantes, ¿no? Por supuesto, se crea todo tensión, una cobertura mediática alrededor. Hay actualizaciones de las cuestiones concretas minuto a minuto, pero hay cuestiones que son transversales, ¿no?, a los distintos hechos que se puedan ir dando, y que tienen que ver con lo histórico, con lo cultural de esos pueblos, con lo ideológico, y hay conceptos, ¿no?, que uno dice, bueno, ¿por qué en el análisis internacional que se hace a veces desde los grandes medios y demás no aparece, por ejemplo, el concepto de imperialismo, que acá está patente, ¿no?, con lo que significa la presencia de Israel en la zona, etcétera? Pero, Fernando, algunas de las cuestiones que han ido quedando, digamos, sobre la mesa a partir de esta situación que se desató entre Israel e Irán, tiene que ver con lo económico también, porque hay toda una repercusión económica de los mercados internacionales a partir de esta situación. Otra tiene que ver con lo militar. Se habla de cuáles eran realmente las capacidades militares, tanto defensivas de Israel como ofensivas de Irán o de respuesta, digamos, de capacidad de tomar una represalia de mucho nivel militar, que ha dejado consternados a muchos, ¿no? Bueno, sí, el tema acá que partimos de que en la situación internacional actual hay una crisis muy sin precedentes, ¿no? De recesión en las principales economías mundiales, de países, ¿no?, de los países más importantes, podríamos decir. En Europa, Alemania está en recesión. Estados Unidos está técnicamente casi ya, se estima que puede llegar, porque el crecimiento no pasa de, está estable prácticamente, no pasa del 1 en los últimos tiempos. Estos líos que tiene adentro, con las posiciones que ha habido también de manejo internacional, ¿no?, donde más que tranquilidad genera nerviosismo, ¿no? Le tiró a Canadá, le tiró a México, a Panamá, se quiere quedar con Groenlandia, que es Dinamarca, todo, es una cosa que no se puede. Y ahora está pensando que va a ser, o sea, Israel está desesperado porque vengan la Armada y las fuerzas de la OTAN a ayudarlo con Irán, ¿no? Lo que significaría ya otro escalón mucho mayor, porque acá ya por ejemplo el tema central que hablábamos hoy, que lo económico es el petróleo, ya subió. Sí. Hasta acá en Uruguay ya están abriendo el paraguas, que van a subir, que no sé qué, que vamos a ver. Y sí, subió como no sé cuánto en este momento, que andaba arriba del 10 ya, ¿no? Por ciento en las bolsas. Entonces, todo eso provoca impacto, ¿no?, en la producción, en el comercio. Está todo el tema de las cuestiones arancelarias también, ¿no?, entre China y... Es muy muy fuerte eso también, ¿no? Entonces, ir contra Irán, porque también hay que decirlo muy claramente, estamos ante... Nunca van a decir que es una potencia, pero Irán es una potencia. Tiene 90 millones de personas, tiene todo ahí adentro, el petróleo y eso. O sea, y está en una posición estratégica. Y tampoco van a decir que ahí hubo un desarrollo social importante en estos últimos 40 años, con la revolución del que quieren matar hoy. Sí. Todas estas cosas están pesando, porque y también acá hay otras cuestiones que son muy perversas, ¿verdad? Que han utilizado a muchos, eso sí, terroristas árabes o terroristas de la región para combatir a Irán también, a través de métodos violentos, digamos, ¿no? Porque lo que pasó con muchos grupos que estaban en Siria, claro, ayer arrancaron país, ¿verdad? Sí. O quedaron en Irak, o en toda la zona están operando o se están preparando, y han sido apoyados por Israel, hay que decirlo también, porque si no, parece que estamos hablando de... Los preparan, después los queman, hacen el trabajo más sucio que están haciendo ellos, pero están... ahí está toda la negociación que hubo en Afganistán, que fue terrible, ¿verdad? Otra derrota, o sea, hay una cantidad de elementos que ponen al mundo en problema, o sea, ponen en un problema. Hay declaraciones hasta de agentes importantes del Ministerio de Defensa norteamericano que dicen las cosas más claras que le hicieron, ¿verdad? De lo que está pasando. A ver, Fernando, que parece que como que se escuchara medio mal de a ratitos ahí, capaz que se puede haber corrido el teléfono o algo. Ah, sí, porque estaba, puede ser, sí. Ahora ahí bien, ahí escuchamos bien. Bien, sí. Bueno, toda esa situación provoca seguro una situación internacional muy muy difícil, pero yo quería decir otra cosa, que es que en los últimos 40 años esta gente, no, la OTAN y todo esto, han generado su propia crisis con el belicismo, ¿verdad? Porque tampoco han dado respuesta para sus países, ¿verdad? En las cuestiones sociales, al contrario, han recortado todo, y además en el caso de Israel y de otros que han liderado OTAN, han quedado como cebados, ¿verdad? Con bombardear pueblos, después quedarse, parecen una bestia cebada, ¿sí? ¿Viste? Que quiere más. Sí, es verdad. Más sangre, ¿verdad? Todos los días. Entonces, pero acá el problema es que ahora les están respondiendo por primera vez a niveles que ellos no pueden contener. Los sorprendió, ¿no? Esto los ha sorprendido. Claro, los ha sorprendido, pero ¿sabes? Los sorprende por el nivel de fanatismo que tienen, porque no ven la realidad, no la quieren ver, ven sus intereses nomás. Claro. Entonces, cuando subestiman a todo el mundo, ¿verdad? A los negros en África, a los sudacas acá de América Latina, a los mexicanos, a los... los quieren ver liquidados y todo trabajando para eso. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. No pueden, parten los países. Entonces, tenés juristas y políticos hablando. Es que se están matándose entre ellos en Estados Unidos. El otro día hubo dos muertes ahí. Eso. Así a bocajarro, parece Colombia. Estados Unidos. Sí, sí, sí. Colombia, pero ahora es Estados Unidos. ¿Verdad? Y dentro de poco, si seguimos, o va a ser parecido acá también, ¿no? Pero con la escalada de violencia que hay, nosotros sabemos los peligros que esto trae, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que está sucediendo allí es que por primera vez el escudo de hierro ese, o sí, no sé cuánto, no le funcionó. Le pasan los misiles. Es nuevo. Porque una población que le han vendido otra cosa, que tiene un nivel de vida muy alto, ¿verdad? Comparado a la región, y que también tiene un presupuesto militar muy grande, y un Estado que es prácticamente, como se ha denunciado, de apartheid, ¿verdad? Porque aparte, de segregación racial, ¿verdad? Para decirlo más rápido. No hay que olvidar tampoco que Israel fue un gran amigo de Sudáfrica antes de que esta... Y fue uno, según hay datos sobre eso también, sí, uno de los que le proporcionó en su momento a Sudáfrica, ¿verdad? Antes de todo expandido, cuando ojo con el teléfono, Fernando, que se corre ahí. Bueno, me estaba caminando, me olvido. Pero bueno, ¿ahora? Sí, bien, bien. Bueno, entonces, todas estas cosas, y hay muchas más, ¿verdad? Que no soy así No, pero a veces el desorden, pero no, pero al contrario, no está perfecto. Lo que pasa es que hay cosas como que son nuevas, porque se junta. Yo digo así como que fueran casualidades, no sé, vos dirás. Pero se junta la interna de Estados Unidos, que tiene manifestación el sábado pasado, impresionante la cantidad de gente en la calle, que es por los inmigrantes, pero es por otras cosas también, ¿no? Se junta eso con que a Israel no le funciona la cúpula de hierro y está viendo destrucción adentro de su propio territorio. Países de la región que se han unido en su posicionamiento, ¿no?, contra Israel y advierten a Israel. Son cosas nuevas que están pasando. De la región y fuera de la región. Y fuera, ¿no?, de la región. Decíamos, comentábamos fuera del aire que Corea del Norte, por ejemplo, se Cierto. Manifestó y dijo que Irán no está solo en la lucha contra Israel, ¿no? Pronunciamiento no menor. Sí, sí, sí. Son cosas nuevas. Sí. Lo que pasa, Ángel, es que, no sé, esta es una visión que a veces uno va meditando, ¿no? Pero que en este caso, en esta crisis, en esta situación, hay elementos nuevos también de la crisis, ¿no? Es superior a otras, ¿viste? Es superior. Es más global, porque te acordás que nos vendieron el globalismo, la globalización en los 60, bueno. Aquí tenés, era el imperialismo, ¿no? La globalización, ¿viste? Seguro. La concentración de ganancias luego de lo que tenían, de lo que tuvieron la victoria contra los soviéticos, si querés, ¿no? Que estaban, ahí se emborracharon, ¿viste? Pero el problema es que los líos económicos ahora se extienden, ¿verdad? Porque la explotación es más violenta y no permiten que ningún país, inclusive hasta a veces progresista, ¿verdad?, o con designo muy tenue o balbuceante en sus posiciones, avancen. Pero claro, vos no podés vivir con un mundo así haciendo represas y muros todos los días, como hay con Estados Unidos, y negociados, y corrupción. O sea, hay muchos elementos que se están juntando y eso hace que los estallidos aparezcan con más fuerza. Y que, pero no solo los estallidos, que el tema bélico se ponga arriba de la mesa de nuevo, ¿verdad? Sí. O con mucha fuerza, podríamos decir. Porque si vos mirás los últimos años, las últimas décadas, el proceso de armamentismo y de producción de armamento ha sido tremendo, ¿eh? Pero en todos los países, los que tienen capacidad industrial, Alemania, Estados Unidos, aviones, tanques, submarinos, y muchos de ellos, Alemania suministrándoles, yo me acuerdo hace unos años atrás le suministró como 6-7 submarinos a Israel. Entonces, ¿para qué quiere ese marino? A ver, explícame, no sé, para controlarla, digo yo, lo digo así medio. Sí, pero, sí. Pero digamos, hay un proceso hay grandes negociados, grandes corrupciones. Y los pueblos siguen padeciendo esa política, ¿no? Sí. Entonces lo que se está expresando allí no es el problema que uno anda, uno es de chiita y el otro es de sunita. Se expresa así, ¿viste? Pero no, el problema no está ahí. Claro. Porque los intentos tanto de Inglaterra como de Estados Unidos de frenar toda clase de nacionalismo en los países árabes, de independencia, vamos a decirlo así, sí, es muy vieja ya, es de todo el siglo pasado prácticamente. Sí. Si vos mirás la revolución de Egipto con Nasser y seguís para adelante en Irán, en Irak, en todos esos países hubo un movimiento revolucionario fuerte, ¿no? Que muchas veces fueron aplastados, algunos duraron algún tiempo. Pero digamos, no es que estamos partiendo de que bueno, vino uno y se quedó con todo. No, ahí hay un proceso donde también cumple un papel muy importante las potencias occidentales que han dividido esos países, ¿no? Porque si vos mirás el mapa hace 70, 80 años atrás, eran protectorados, yo que sé, Siria no existía, Afganistán fue después de la Primera Guerra Mundial, fue todo así, ¿verdad? Yo qué sé, estaba el Imperio Otomano, el Imperio Otomano era parte de toda Palestina también en una época, después vinieron los ingleses, entonces después estuvieron entregados los franceses también. Entonces, yo creo que acá lo que está pasando hoy es también una fase que nosotros alentamos de que esta es una fase final también de las políticas imperiales, pero en términos históricos estoy hablando, sí, claro, ¿no? No digo van a, porque ¿qué es lo que les queda a esta actualidad? Pueden reciclar mucha cosa, tienen muchísima fuerza económica, a tal punto que hay muchos gobiernos que se asustan ante eso y dicen, no se puede hacer otra cosa. Sí, no se puede, pero al final te van a obligar. El gran responsable, y esto no lo dije yo, de la revolución en el mundo de los pueblos es el capitalismo, no los que la llevamos adelante. Yes, claro, claro. Por las contradicciones que genera, porque sabemos que si no llegamos nosotros, van a llegar otros. Claro, los costos capaz que son superiores y eso, pero cada hombre en su época tiene que hacer lo suyo, ¿no? Y vos, mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que esto va a dar para seguir conversando, porque además no sabemos qué curso va a tomar todo, ¿no? Uno está mirando la información de la región en este momento y es mucha cosa que está pasando. Bueno, Irán está diciendo que va a seguir atacando cualquier objetivo israelí, lo dice un general de brigada, que es el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Están reportando muchas manifestaciones, millones de iraníes en las calles apoyando la actitud que ha tomado el gobierno y las Fuerzas Armadas de Irán de responderle a Israel. Bueno, hay una confrontación también con este organismo que vos mencionabas, ¿no? De la energía atómica a nivel internacional. Irán le está diciendo al principal de ese organismo que traicionó haciendo un informe falso y lo catalogan de cómplice de la guerra. Bueno, hay mucha cosa que está sucediendo. Está lanzándose en este momento la última, o sea, es una nueva oleada de ataque a Israel por parte de Irán, ¿no? O sea, hay un movimiento constante. Estaremos conversando nuevamente contigo de estas cosas. Que hay que decir también, no es un tema que surge hoy, es un tema del que se ha venido hablando y tomando posición desde hace muchísimos años, y el problema es que hoy nos sorprende que, por ejemplo, el gobierno de Uruguay tenga la posición que tenga, pero el tema viene tratado desde hace muchísimos años, ¿no? Fernando, nosotros antes te agradecemos. Sí. Lo último, sí. Lo otro que tiene mucha importancia fue sobre este tema, ¿no? Sí. Fue lo que pasó el otro día ahí en Canadá, que se reunieron. Exacto, el grupo de los siete. En Alberta fue donde. En Alberta, exactamente. El grupo de los siete fue este tema que tuvieron, que sí. Este hombre trans se retiró antes, esto sí. Está todo publicado, ¿no? Sí, sí. Pero digo, que también muestra, y ahí hubo acuerdos también, ¿no? Ahora creo que va a haber otra reunión importante que creo que ustedes la daban, de los ministros exteriores, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que también hay que destacar con más fuerza, yo creo, que es que negociaciones hubo antes también. Israel, en esta última ofensiva, mató a los negociadores iraníes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la lectura política o no sé cómo llamarla, que hay que hacer? Y que Israel no quiere negociar con nadie, ¿verdad? Claro. Mejor dicho, Netanyahu no quiere negociar con nadie, ¿verdad? O sea, hace lo que quiere. Sí, sí. Y negocia con su posición ahí. Sí, ahora, sí. Lo que no se da cuenta es que eso crea una espiral brutal, porque también Irán tiene lo suyo. Entonces, está todo el lío del petróleo, el Golfo de Hormuz, todo eso que no sé si, no sabe, le piden por Dios ya que no corten los barcos ahí, ¿viste? Entonces, sí, sí. Hasta de todos lados, porque es el 20% del petróleo del mundo, digamos, ¿no? Que pasa por ahí, sí. o más, no sé. Sí, el estrecho de Hormuz que le significa un riesgo en lo comercial a Estados Unidos. Muy importante las medidas que pueda tomar Irán al respecto. Y está todo el capítulo, vos mencionabas allí, Fernando, de Trump, ¿no? Y las posturas que tiene, que sale a amenazar con una cosa, al otro día con la otra. También un poco jugando a esto de las declaraciones, ¿no? El poder que puede tener hacer simplemente declaraciones y ver las reacciones que tiene a nivel internacional, lo que dice. Sí, es un capítulo. Parece que fuera de rato un loco, un idiota, pero sí. Hay un diseño de esta sin política duda. También, ¿no? Sí, no le atribuiría tanto, que tiene sus características, sí, pero acá hay un plan muy delineado, digamos, sí. en todas estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, es más largo esto. Ya muy bien. Seguiremos conversando en estos días. Hay mensajes que ahora después vamos a estar compartiendo con los oyentes, pero te decimos, por ejemplo, saludos para la audiencia, los de la radio y planta emisora. Un placer escuchar al compañero Fernando Vázquez. Es una fuente clara para nuestro conocimiento. Dice Maite. Héctor Fernández, un saludo al Tanja Vázquez. Están saludando desde Tacuarembó, dice. Un saludo al compañerazo desde Tacuarembó. Y bueno, ahora después vamos con otros mensajes. Pero muchas gracias por hoy, Fernando. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Hasta la próxima. ¿Cuántos vínteres tendrá sin la generosidad?